manipulación. La era de la manipulación. Estamos en Barrio Canino, hoy programa número 141. Os ofrecemos un programa doble, monográfico, relacionado con los montajes policiales y la manipulación informativa que los suele acompañar. Os recordamos que estáis escuchando Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en mayo del 2011 al calor del movimiento 15M, y que esto que estáis escuchando es Barrio Canino, el programa hecho 100% con carne de perro. Y que, como decíamos en la primera parte, que tendréis colgada en internet en otro audio distinto, pues nuestro correo electrónico es barriocanino@agorasolradio.org. Estamos también en redes sociales y nos puedes oír semanalmente en redifusión en otras 15 emisoras a lo largo y ancho, como siempre decimos en este programa, de la piel de toro. Y hemos repasado varios casos bastante flagrantes de manipulación informativa y sobre todo de montajes policiales, y todavía nos quedan unos cuantos interesantes. De momento estamos muy centrados dentro de esa piel de toro que tanto os gusta, del Estado español, pero yo creo que nos vamos a dar un paseo también por el extrarradio de Vallecas. Por el extrarradio de Vallecas. Hemos viajado un poquito a Italia, a Génova, para quedarnos un poco hechos polvo con lo que allí ocurría. Pero voy a contaros un caso bastante interesante. No somos aquí muy conocedores de los conflictos, así al menos en un grado profundo, de los que llamaban en Irlanda los troubles, ¿no? Los problemas que han ocurrido en Irlanda durante pues cerca de 60 años, así en grave, ¿no? Como historia, pues unos cuantos siglos, ¿no? Y este caso que os vamos a relatar es el caso llamado Pat Finnegan. Pat Finnegan, este es un hombre, fue un abogado de Belfast, asesinado por paramilitares lealistas. Ya empezamos con terminología que, para aquellos que no estemos familiarizados con el problema irlandés, a lo mejor nos suena un poco extraña. Los lealistas son, digamos, las personas que entienden que Irlanda pues no tiene por qué ser un estado independiente, sino que debería pertenecer al Reino Unido. La muerte de Pat Finnegan fue uno de los hechos más controvertidos durante estos problemas de Irlanda del Norte, y además se hizo muy famoso gracias a que tuvo mucho éxito durante los 80 desafiando al gobierno británico con casos en los que defendía a activistas del IRA, sobre todo relacionados con derechos humanos. Le dispararon 14 veces mientras almorzaba con sus tres hijos y su esposa, que resultó herida en el ataque. O sea, para que a una persona le disparen 14 veces en su casa mientras cena con su familia, digamos que, acogiéndonos un poco a lo que hablábamos antes, hay que tener algo raro en la cabeza, ¿no? Así ya, esto para empezar. ¿Por qué? Os preguntaréis. Ya veremos a ver lo que aducían. ¿Por qué alguien tenía ganas de disparar 14 veces a Pat Finnegan? Pues curiosamente, y no es tan curioso, fue el abogado del famoso Bobby Sands. Bobby Sands, como sabéis, fue uno de los miembros del IRA que se declaró en huelga de hambre durante el gobierno de Margaret Thatcher, y fue un símbolo, ¿no?, para la lucha de los irlandeses, de los irlandeses independentistas durante los años 80. No solamente Bobby Sands, sino que otros huelguistas militantes del IRA y del Ejército Irlandés de Liberación Nacional también fueron clientes de Pat Finnegan. En cualquier caso, la Asociación en Defensa del Ulster y los luchadores por la libertad del Ulster, agrupados bajo las siglas UDA, UFF, que algunos recordaréis por la canción de los Sex Pistols, ¿no?, aquí en the UK, cuando uno dice, ¿es esto el IRA? ¿Es esto el UDA? Pues este UDA es a la que se refiere Johnny Rotten cuando canta. Esta Asociación en Defensa del Ulster, esos son unionistas, digamos que son personas que no quieren la independencia de Irlanda del Norte. Pues este UDA, UFF, anunció que mataron al abogado de 39 años porque era un oficial de alto rango dentro del IRA. Una vez cometido el asesinato, pone en marcha la maquinaria judicial, la policía empieza a investigar y nunca jamás se llegó a encontrar ninguna evidencia de tal hecho, de que Finucane perteneciera a Lira. Es cierto que Finucane representó a republicanos, a irlandeses, independentistas, en muchos casos notorios, pero también trabajó para algunos lealistas. Y además varios miembros de la familia de Pat Finucane sí tenían vínculos con republicanos, pero por otro lado la misma familia negó rotundamente que Finucane fuera miembro de Lira. Esto lo podéis interpretar de alguna manera como la familia podía mentir, pero si fuerais irlandeses independentistas sabríais que nunca ibais a negar que sois irlandeses independentistas, ¿no? Las investigaciones que se desarrollaron desde el asesinato de Pat Finucane, que ocurrió en el 89, hasta la actualidad, en la que el caso todavía no se considera definitivamente cerrado, nunca jamás han dado como, digamos, por entendido el hecho de que Finucane perteneciera a Lira, que es la excusa que en un principio se puso sobre la mesa, ¿no? Y todo eso teniendo en cuenta que las personas que le habían asesinado no pertenecían al gobierno británico, sino que eran un ente independiente de los unionistas del Ulster, ¿vale? Hasta ahí todo correcto. En septiembre del 2004, un informador de la Asociación en Defensa del Ulster, de este UDA, Ken Barrett, fue declarado del asesinato de Pat Finucane tras autoinculparse al aparecer una cinta que era delatora, en la cual se oía su voz diciendo un determinado testimonio que le inculpaba, y esta cinta llevaba desaparecida desde el año 89, es decir, 3 años habían tardado en encontrar esta cinta. No sabemos muy bien por qué, qué problemas tuvo la policía para encontrarla. El asunto se complicó cuando el gobierno británico anuncia una investigación pública en 2007. ¿Por qué? Porque parece ser que Estados Unidos tiene una agencia especial que trabaja en Irlanda del Norte, y preguntaréis, ¿por qué Estados Unidos tiene una agencia especial que trabaja en Irlanda del Norte? De eso hablaremos más tarde. Pero esta agencia sacó como conclusión en un informe para el gobierno de Estados Unidos que este asesinato se había hecho no solo con la connivencia del gobierno británico, sino bajo su propio auspicio. Es decir, había sido orquestado desde el gobierno británico. ¡Oh, sorpresa! Bien. así que el gobierno anuncia una serie de investigaciones, digamos, a modo de depuración, ¿no?, interna. Vamos a depurar responsabilidades. ¿Quién mandó que mataran a este hombre, ¿no? ¿Qué parte del gobierno británico decidió la muerte de un abogado en principio inocente y no relacionado con el IRA? Parece demostrado. Dos investigaciones públicas concluyeron que ciertos elementos de las fuerzas de seguridad británicas conspiraron en el asesinato de Finucane, y hubo destacadas peticiones para realizar una investigación oficial. Sin embargo, en octubre de 2011 se anuncia que la investigación pública sería sustituida por una revisión un poco menos profunda. Esta revisión, digamos, o esta comisión de investigación, de ahí vemos que los ingleses parecen bastante relacionados con el gobierno español, ¿no?, en esta manía de realizar estas comisiones de investigación que no valen absolutamente para nada. La dirigió un abogado británico, Desmond Lawrence de Silva, que publicó un informe en diciembre de 2012, hace nada, que reconocía que las investigaciones que se habían producido desde el año 89 habían fracasado sistemáticamente porque el mandato de los sucesivos gobiernos británicos lo habían impedido, literalmente. Con todo, la familia de Finucane calificó este informe de Silva como una farsa, porque entendían que, si bien demostraba que el gobierno británico había impedido la investigación del asesinato de Pat Finucane, no demostraba nada ni decía quién o quién no había dejado de ser, ¿no? En las fechas en las que estamos hablando, el 89, justamente U2 acababan de publicar el álbum War, en el cual incluían la famosa canción Sandy Bloody Sunday. Aquella canción, para mucha gente que no somos irlandeses, se convertía como una especie de himno, ¿no?, de lo que estaba ocurriendo en Irlanda y tal, ¿no? Sin embargo, para la gente que en Irlanda tiene algún tipo de sentimiento hacia el unionismo o hacia el independentismo, aquella canción era una bazofia, porque realmente no es una canción que se decante por ninguno de los lados ni que explique nada, sino que realmente habla de: esto es lo que ocurre, yo lo veo, me da pena, me da tristeza, habrá que encontrar una solución. Muy al modo en el que Bono suele encarar las causas en las que participa, ¿no? Frivolidad, llamémoslo de alguna manera. La peli, sin embargo, es muy buena, ¿Qué ocurrió? Que cuando esta canción salía al mercado, había otros artistas irlandeses que se sentían bastante insultados, porque la imagen que estaban dando U2 acerca de los problemas en Irlanda, de alguna manera, se frivolizaban bastante. Es el caso de Sinéad O'Connor. Sinéad O'Connor publicaba poco tiempo después una canción que no incluía ningún álbum, sino que directamente la sacaba como tal, y la llamaba This is a Rebel Song. Es una canción bastante irónica. Es una canción que es una declaración de amor a un inglés, en la cual, digamos, al modo de pareja despechada, vas relatando cuáles son todos los defectos de tu enamorado o enamorada, diciendo, eres un poco así, pero en el fondo te quiero. Eres un poco así, ¿por qué no me quieres tú? Si eres un poco así. Y de esta manera, Sinéad O'Connor va desgranando poquito a poquito cuáles son los problemas que han enfrentado a los irlandeses con los ingleses durante tantos años. Vamos a escuchar este tema en una versión que grabó para su álbum de 2003, en el cual revisaba parte de su repertorio en clave jamaicana y que a mí personalmente me parece una delicia. El álbum de título impronunciable por larguísimo, que se llama comúnmente The Sea Who Dwells, contenía este This Is a Rebel Song en esta versión tan guapa. Sinéad O'Connor, esta Rebel Song, en la cual, y esta irónica declaración de amor a un inglés. Vamos a continuar con este repaso a los montajes policiales, y además es que también teníamos cierto interés en traer al programa puesto que ha causado esta operación Pandora, ha sido el causante de que este programa se nos planteara de esta manera, hacer un poco de recuerdo de otras manipulaciones y criminalizaciones de los anarquistas que se han dado aquí en España. Y no nos vamos a ir muy lejos de Barcelona, porque vamos a viajar en el tiempo, a principios del siglo XX, para hablar de la Semana Trágica de Barcelona. Esto es algo que cuando todos estudiamos nos suena el nombre, todo el mundo sabe que es la Semana Trágica de Barcelona, pero no tenemos muy claro, muy bien, cómo fue aquello, por qué tiene algo que ver con lo del primero de mayo, no, porque fue cercano en el tiempo. ¿Os lo enseñaron en el cole esto, lo de la Semana Trágica? La Semana Trágica de Barcelona se hablaba de ella, decía, ocurrió la Semana Trágica de Barcelona. A mí jamás me hablaron en el cole de ello. Que tú ibas a un colegio de monjas, sí. Entonces, claro. No, pero me hablaban de Carrero Blanco. Lo raro es que en un colegio de monjas no lo menciones, porque si siempre la Semana Trágica es... ¿Qué pasó en la Semana Trágica? Que se quemaron conventos. Bastante. Y ahí se acaba la cosa. Ya lo decía. Sí, ya lo decía. Pero hay mucho de fondo en... Hay muchas cosas, hay mucha tela de cortar en la Semana Trágica, sí, de Barcelona. Lo primero que tenemos que decir es que este tema nos lo sugirieron por Twitter. Ahora mismo no recuerdo quién fue, pero lo cierto es que salió un poco ahí de la mentalidad colectiva canina que algún oyente nos recordó ese tema, ¿eh? Para empezar a hablar de la Semana Trágica de Barcelona hay que hablar de una serie de cosas, como son la Guerra de África. Y esto es algo que ya es bastante vergonzoso. Probablemente yo alguna vez he echado un ojo a foros estos de historia, e incluso he echado un ojo a foros de historia militar, no preguntéis el por qué. El ejército español está considerado como uno de los peores de la historia del mundo, así en general. ¡Qué sorpresa! Y algunos de los... Yo recuerdo cuando, creo que era Federico Trillo, cuando pasó lo de Perejil. Federico Trillo dijo que era una de las páginas más gloriosas escritas en la historia militar española. Sí, claro. Si eso es una de las páginas más gloriosas, exactamente, ¿cómo va a ser el ejército español? Normal, porque las páginas anteriores que se habían escrito en Marruecos eran peores. En julio de 1909, es donde vamos a poner el punto de partida, y del cual comentaremos por qué, tuvieron lugar los acontecimientos que desembocaron en lo que se dio en llamar la Semana Trágica. Estos hechos, esta Semana Trágica de Barcelona, son los hechos violentos que ocurrieron en esta ciudad y en otras partes de Cataluña, desencadenados por el decreto del primer ministro Antonio Maura de enviar tropas de reserva a las posesiones españolas en Marruecos, vamos a llamarlo posesiones, porque en aquella época parecían poseerlas. Realmente parece, o sea, si lo vemos con detenimiento, que poseer tampoco las poseían demasiado. En ese momento, ya os digo, eran muy inestables estas ocupaciones en Marruecos. La mayor parte de los reservistas que se planteaba enviar a Marruecos porque nos habían dado pal pelo al ejército español, le habían dado hasta donde no se podía imaginar, Antonio Maura planteaba mandar a personas para reforzar el ejército allí. Y aquí hay una doble jugada. Por un lado dices, reforzamos las posesiones en Marruecos, y por otro lado nos quitamos de en medio a una serie de personas que empiezan a ser un poco incordiosas y molestas aquí en la península. Y la jugada pretendía ser doble, aunque curiosamente le salió de manera irregular. Estos reservistas, como os decía, eran de las clases obreras y curiosamente padres de familia, porque tenían esa edad en la que a la gente le da por tener hijos. Le daba, la verdad. Bueno, ahora son edades más tardías. Sí, es cierto. Estos reservistas no podían pagar los 6.000 reales que se pedía para quedar exento de incorporarse a la campaña militar, porque el salario medio de la época era de unos 10 reales diarios. Los hechos que comienzan al embarcar el batallón de cazadores de Reus en el barco vapor militar Cataluña, al grito de «Abajo la guerra, que vayan los ricos». Y cuando esto ocurre, este batallón, digamos, decide no embarcar y se subleva así directamente. Es bastante interesante el hecho de que un batallón militar, aunque sea recientemente reclutado, decida sublevarse. Y este es el punto de partida para los hechos que ocurrieron, creando directamente, así, ese mismo día, barricadas a lo largo y ancho de la ciudad de Barcelona. De la piel de toro barcelonesa. Exactamente. Una semana de altercados, 78 muertos, 500 heridos, 112 edificios incendiados, 80 de ellos religiosos, y varios miles de detenidos, 2.000 enjuiciados, 175 penas de destierro y 5 condenados a muerte. Vamos a escuchar algo que se podía oír en aquellas calles de Barcelona. Son los escolapios de San Pablo. Los han incendiado. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Los escolapios? Adoratrices, agonizantes, arrepentidas, asuncionistas, beatas dominicas, carmelitas, concepcionistas... Redentoristas, Ancha 38, también está en la lista, hay que incendiar el convento. ¿Y la iglesia? No pone nada. No os preocupéis, saldrá también. No os preocupéis, saldrá también. Esto ya sabéis cómo son las películas de simplificadoras. También que en Madrid, que también hubo gente que salió de Madrid en trenes para las costas de la piel de toro, como le gusta decir a aquel señor. Había mujeres, que me imagino que eran las mujeres o las madres de aquellos que iban a embarcar, que se tiraban a las vías de los trenes para evitar que el tren saliera a las costas, ¿no? Y también he leído que en Cataluña, bueno, en Barcelona, los señores curas, estos que son tan buenos, se ponían en los tejados a disparar a los obreros. Es que claro, si te acerca un obrero con una antorcha a quemarte el convento, ¿qué haces? ¿Y qué hace un cura con un arma? Eso me pregunto yo. Defender. ¿Y dónde la has sacado? Haces unas preguntas más raras, de verdad. Debajo de las sotanas caben muchas cosas. Sí, bueno. Que sí caben. Seguimos en la Semana Trágica de Barcelona. Decíamos que 5 condenados a muerte formaban parte del balance de la Semana Trágica. Uno de estos condenados a muerte fue Francisco Ferrer y Guarda, un pedagogo anarquista, cofundador de la Escuela Moderna. Francisco Ferrer, además, era el editor del periódico La Huelga General y, por añadir algún otro dato, trabajaba con Mateo Morral. Este ya os sonará quizás de algo, ¿no? Además, se le ha mencionado, a su nombre ha salido en esta última Operación Pandora. El anarquista que atentó en 1906 contra Alfonso XIII. Justamente esta relación fue uno de los factores que más peso tuvo en el tribunal militar que juzgó a Francisco Ferrer en 1909 y que le acusaba de ser uno de los instigadores de la revuelta de la Semana Trágica. En aquel momento ya se sabía que Ferrer y Guardia no tenía relación con los hechos por lo que se le juzgaba, y el proceso además estuvo plagado de ciertas arbitrariedades y irregularidades, y esto no impidió que fuese condenado. También tuvieron peso contra Ferrer y Guardia los diarios integristas y conservadores, léase La Vanguardia, El Correo Catalán y El Noticiero Universal, que filtraron las partes del sumario menos favorables a Ferrer. Por ello fue condenado a muerte y el 13 de febrero, de octubre de 1909 fue fusilado en el foso de la prisión de Montjuïc. La historia, por supuesto, como entenderéis, no acaba aquí. A petición de los diputados republicanos y del diputado socialista Pablo Iglesias, el caso fue tratado a posteriori en más de una ocasión en el Congreso de los Diputados. Nunca se reconoció la inocencia de Ferrer y Guardia, pero sí que se levantó al menos parcialmente la decisión de que era el responsable civil de los daños causados, por lo que parte de los bienes embargados fueron devueltos a sus herederos, cosa que entiendo que al mismo Ferrer y Guardia no le sirvió de mucho, pero que de alguna manera es cierta justicia poética, leve. O sea, resumiendo, era que este ya tenía la cruz y aprovecharon que pasó lo que pasó para ejecutar la cruz, precisamente, ¿no? Yo, cuando imagino Barcelona ardiendo por partes, ¿no? Partes que están reservadas al patrimonio de la iglesia, conventos e iglesias, etcétera, entiendo que la gente no le da por quemar iglesias, y mucho menos entendiendo cómo todos conocemos a nuestras familias y al entorno de este país y cómo somos en este país a la hora de entender la religión, aún hoy, que ha pasado casi, bueno, más de un siglo desde entonces, ¿no? Para que a la gente le diera por quemar iglesias en aquel momento, algo tendría que haberle tocado bastante fuerte, ¿no? Pues un cura disparándote de la azotea de un piso, ¿te parece poco, tío? Veo que insistes. En una semana, los 7 días que duró aquello, se quemaron 112 edificios en Barcelona y alrededores, 80 de ellos eran edificios religiosos. En aquellos altercados fallecieron en esos 7 días 78 personas, o sea, aquello fue bastante bastante heavy, varios miles de detenidos, 500 heridos y 2.000 personas que fueron juzgadas, 175 penas de destierro. Esto me llama bastante la atención porque eso de la pena de destierro me resultaba algo así como medieval, pero resulta que no es tan antiguo. Y 5 condenados a muerte, pues uno de ellos, Francisco Ferrer y Guardia. Bueno, para ilustrar esta canción, este tema, hemos buscado, y había algunos temas referentes a la Semana Trágica de Barcelona, pero no parece haber generado gran literatura y gran lírica el tema, Porque por un lado es triste y por otro lado los que ganaron y gobernaban no les interesaba que aquello trascendiera mucho más allá, ¿no? Así que vamos a poneros un tema que todos conoceréis, o casi todos conoceréis, pero que viene a ilustrar bastante bien lo que estaba pasando en 1909 mientras aquellos padres de familia reservistas intentaban ser enviados hacia Marruecos. Y la canción es Se viene el estallido. Es una canción de Bersuit, del año 98, de su álbum Libertinaje, y curiosamente la letra de la canción fue compuesta en la ciudad de Mar del Plata en el año 97, cuando Gustavo Cordera, cantante, y Alberto Berenzuela, guitarrista de Bersuit, se encontraban allí haciendo un poco el canelo por la calle, tocando un poquillo, sacándose unas monedillas, etcétera, y curiosamente se encuentran con Carlos Rukov, que era vicepresidente de Argentina en aquel año, y estaba firmando autógrafos por allí, ¿no?, en olor de multitudes. Menenistas que le adoraban, y en ese momento pues los músicos se pusieron a tocar la canción de alguna manera improvisada, ¿no?, con los primeros versos de la canción, que dice: se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Este hecho parece que no le hizo mucha gracia a Rukov, que intentó, como diciendo, tira para la derecha que nos vamos de aquí. Vamos a ver cómo nos lo contaban Bersuit en este Se viene el estallido. Si viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Si viene el estallido, si viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Y si te viene alguna duda, ven y agarra. Antes hablábamos, cuando estábamos comentando el caso de la Escuela Díaz en la cumbre de Génova del Giotto, hablábamos de cómo era un caso de libro, de criminalización del libro. Pero vamos a hablar ahora de otro de los casos que también mejor ejemplifica cómo el terrorismo de Estado, vamos a llamarlo así. Ese no es que sea de libro, es que este está en los libros. Está en los libros, sí. En el libro de Johnny Depp, por cierto. Sin ir más lejos. Que nos estuvo hablando de él hace poco. Es el caso Scala. Como ya hemos dicho, Johnny Depp ya nos estuvo hablando de esto cuando vino al programa. Hace unos meses, presentando su libro Grupos Autónomos, una crónica armada de la transacción española. E incluso podéis visitar el vídeo resumen de este programa, que son 45 minutos de Johnny Depp hablando, que es mucho. Es un resumen. Es un resumen. Es un resumen, por eso digo es un resumen porque que Johnny Depp habla mucho. Él hablaba 2 horas y son 45, pero bueno, no tiene desperdicio, ¿eh? Ni un solo minuto, cada segundo de lo que dice Johnny tiene desperdicio alguno. Pues entre muchas cosas, Johnny hablaba del caso Scala. También nos podemos referir a un libro que se llama El caso Scala, terrorismo de Estado y algo más, de Xavier Cañadas, que está publicado por Virus Editorial y que además se puede descargar gratuita y legalmente en internet. Xavier fue detenido y encarcelado durante 8 años por el caso Scala, o sea que es una persona que sabe de lo que está hablando. Está autorizada. Es una lectura muy recomendada. Bueno, pues ¿qué pasó? ¿Qué es esto del caso Scala? Pues a finales del año 77... En plena transacción, ¿no? La transacción. En plena transacción española. Cuando estaban empezando a utilizar el estropajo, ¿no? Claro. Pues en esa época hubo un gran resurgir del movimiento anarquista en Cataluña. Tal es el caso que en diciembre del 77, de ese mismo año, la CNT ya contaba con unos 100.000 afiliados, ¿no? Esto no puede ser. Esto no puede ser y esto hay que cortarlo de alguna manera. ¿Cómo? Pues el 15 de enero del 78 se convocó una manifestación contra los pactos de la Moncloa y las elecciones sindicales, que sabemos que esto siempre ha sido un punto muy fuerte dentro de la CNT, ¿no? El movimiento libertario, la CNT entre ellos, expresó su rechazo. A esta transacción, como la llama Johnny, que no es una transición, sino una transacción de poder para cambiar muy pocas cosas y que realmente no cambie nada, ¿no? Los poderes económicos eran entonces unos y fueron siguiendo los mismos. Al acabar esta manifestación, hemos dicho el 15 de enero del 78, se lanzaron cócteles Molotov contra... Pues una manifestación de 20.000 personas. 20.000 personas, sí, sí, sí. Alguien lanza cócteles Molotov contra la sala de fiestas Scala. Se produce un incendio en el que fallecen 4 trabajadores que estaban dentro del edificio. Y paradójicamente, 3 de ellos eran afiliados de CNT. Desde el principio, dentro del movimiento libertario, hubo sospechas de que esto era un asunto bastante turbio y que había algo oscuro detrás, ¿no? Nadie se imaginaba de dónde habían salido estos cócteles. Pero enseguida los medios empiezan a señalar los culpables, lo cual, por decirlo de alguna manera también, aclara las dudas de que hay algo turbio detrás. Fueron los anarquistas, señalan los medios. Ya está, el terrorismo anarquista. Sí, eso nos suena, ¿no? Sí. Tras el proceso judicial, en el que 5 personas fueron encarceladas, 4 como autores materiales del atentado y otra más como encubridora, se consiguió demostrar que Joaquín Gambín, también conocido como el Rubio o el Legionario, que era un personaje oscuro, un confidente de la policía, básicamente, pues que esta persona se había infiltrado en la CNT, se ganó la confianza de muchas personas relacionadas en el movimiento libertario y autónomo y que fue el organizador de todo aquello. Joaquín Gambín, esta persona, provocó la detención de diversos militantes de grupos libertarios y autónomos y él mismo, por supuesto, fue detenido en más de una ocasión, pero se libró de las torturas que sufrieron todos sus compañeros y además se le excarceló de una manera bastante rápida, turbia y sospechosa. En el año 83 el caso Scala se reabrió y Gambín fue condenado, se probó su autoría, pero el daño ya estaba hecho, ya que el caso Scala fue un freno enorme para las aspiraciones de la reconstrucción de la CNT en Cataluña. Porque antes de la guerra, la CNT era una organización también muy poderosa esto en Cataluña. Esto es un ejemplo de como decías tú, de manual de lo que se pone un montaje policial. Y es un montaje en la medida en que además, cuando nos contaba aquí Johnny acerca del asunto, la figura de Joaquín Gambín es una figura que despierta más que palabras, ¿no? Todavía hoy. Yo, a la hora de ilustrar musicalmente hablando del caso Scala, había un tema que es impepinable poner, ¿no? Además de Sin Dios, Scala Crimen de Estado, de su disco Ingobernables del año 2000, y Sin Dios entendemos, además, que son un colectivo que participa de inquietudes similares a las que en Barcelona se estaban poniendo sobre la mesa cuando 20.000 personas salen a la calle para protestar contra cosas que yo en aquella época era pequeñito, muy pequeñito. ¿Habías nacido? ¿En el 77? En el 77 estaba en proyecto todavía. En el 78 sí. Eras inexistente. Inexistente. Más que pequeñito. Pero sí es una cuestión que hoy, que han pasado un montón de años ya, me parece que empezamos a tener claro que fue un, por decirlo así en dos palabras, que aunque no sea el lenguaje radiofónico, las voy a decir, un puto engaño, así de claro. Y lo turbio también del notas este, ¿no? El Joaquín Gambín, ¿no? Que siempre, que pasa mucho, quiero decir, los infiltrados de la policía, ¿no? Ahora mismo sabes de quién te fías, de quién no te fías. Ahora, a día de hoy, que antes pasaba, pero no sé, soteaba más rápido, ¿no? Ahora se camuflan mucho mejor. Yo, por ejemplo, a Juan Fran, que tengo aquí, porque le conozco hace muchos años, pero no estoy seguro, o sea, de que pueda ser una persona de fiar. Es ahora mismo. Hombre, si lleva coleta, no te puedes fiar. Es recomendable buscar un poquito también la vida y obra de Joaquín Gambín, porque como personaje turbio, la verdad es que turbio era, lo vemos ahora, ¿no? Que se ve un poco todo a posteriori, pero en su momento también es un personaje muy interesante porque tenía la habilidad de ganarse la confianza en determinados círculos en los que se desconfía por sistema, ¿no? Y entonces ver también cómo él había conseguido manipular a militantes mucho más jóvenes que él, que le consideraban ahí como un viejo anarquista que había sufrido las torturas, que había sufrido la cárcel, que le respetaban, que le escuchaban y que al final incluso le hacían caso, incluso en decisiones descabelladas, como tirar los cócteles molotov contra la sala Scala. Pues también es un poco ahí una labor de investigación, yo creo que bastante interesante, estudiar la vida de Joaquín Gambín. Le vais a encontrar en la literatura también como el rubio o el legionario. En fin, bueno, pues ahí se queda el ejercicio, que lo hagáis. ¿Me pones a los indios con el tema Scala? Hemos estado tentados de ponerlos tres o cuatro veces y al final hoy solo van a sonar ahora. Que suenen. En el Scala hay sangre de cuatro obreros. No fueron los anarquistas, que fue el gobierno. We'll be right back. joder, cómo suenan los indios. Me cago en San Roque Bendito, que suenan bien, bien, bien. Fijaos un poco en la jugada. Estamos hablando de Barcelona y ponemos grupos de Madrid. Vamos a venir a Madrid para poner luego un grupo de Barcelona. Ya. Así que seguimos en este programa 141 de Barrio Canino, hecho 100% con carne de perro, y que este propio programa que estáis escuchando es un montaje policial en sí mismo. Así que vamos a seguir analizando un caso que también nos sugerían esta semana por Twitter. Y bueno, vamos a hablar un poquito del caso de Francisco Granados Data y Joaquín Delgado Martínez. Granados y Delgado para la historiografía. Y bueno, pues volvemos a viajar a los años 60, exiliados políticos que vivían en Francia y que organizaban lo que en su momento ellos lo entendían pues como la resistencia antifranquista, ¿no? También miembros de las juventudes libertarias, residentes en París, españoles y descendientes de españoles, y bueno, que en algún momento atraviesan la frontera y empiezan a organizarse en Madrid para cometer algunos atentados con explosivos. Esta gente tenía muy claro, muy claro, muy claro, muy claro como el agua, que la pervivencia del régimen dependía de la figura de Franco. Entonces, su objetivo primero y único prácticamente era atentar contra Franco. Lo que querían era matar a Franco. Pero la verdad es que lo tenían difícil. Por una parte llegaban los activistas, por otra parte llegaban los explosivos. Los activistas en muchas ocasiones no se conocían ni siquiera entre sí. Bueno, la verdad es que los métodos de coordinación eran complejos. Al final, lo que ocurrió es que el 29 de julio de 1963 estalla un artefacto explosivo en la sección de pasaportes de lo que entonces era la Dirección General de Seguridad, que ahora lo conocéis como el reloj de sol, ¿no? El edificio que está en el kilómetro cero. Lo que en aquella época daba miedito. Sí. En aquella época era uno de los calabozos donde se torturaba a la gente y donde se represaliaba políticamente a los detenidos. Un par de horas más tarde explota otro explosivo en la Delegación Nacional de Sindicatos de Madrid, que ahora lo conocéis como el Ministerio de Sanidad, ahí en el Paseo del Prado. El primero de los artefactos causa una veintena de heridos. El segundo no causa ningún herido, pero sí destrozos materiales. El caso es que dos días después de los atentados son detenidos Francisco y Joaquín, o como hemos dicho antes, Granados y Delgado, y bueno, pues se les hace un consejo de guerra sumarísimo. En 48 horas se celebra súper rápido, se les acusa sin pruebas prácticamente y finalmente son condenados a pena de muerte por garrote vil. De este caso también hay, ahora os contamos alguna cosilla más, porque es muy curioso cómo termina la historia. De este caso también hay un documental. La propia historia del documental daría para que hiciéramos, digamos, otro epígrafe entero de este programa, pero no lo vamos a hacer. Sí que os combinamos a que lo busquéis en YouTube, porque el propio tenéis el documental entero y la propia descripción del vídeo os cuenta toda la historia que ha sufrido el propio vídeo para poder ser realizado, ¿no? Una historia, bueno, pues de unos luchadores antifranquistas que tiene un carácter emocional bastante fuerte y que, bueno, pues intentan rodar, intentan conseguir financiación y no la consiguen por ningún lado. Al final, la cadena franco-alemana Arte, aquellos, si os acordáis, de la noche temática, les da la financiación, al final se graba aquello, destapa unas historias que estaban tapadas y bien tapadas, consigue premios, algo muy parecido a lo de Ciudad Morta, el 4F, pero esto ocurrió en 1995, que es la grabación original. Como volviendo al juicio, como decíamos, a esto se le juzga prácticamente en muy pocos días. Al final, desde que se les detiene hasta que se les asesina, hasta que se les condena a muerte y se les ejecuta, pasan escasamente 17 días. Vamos a escuchar un poco un audio del responsable entonces de seguridad del gobierno franquista. Cabe que no hubiesen sido ellos y que hubiese sido otro grupillo que desapareció, que pasó a la frontera para después, cabe que no fueran ellos, pero de todas maneras lo que tengo yo la seguridad es que el Consejo de Guerra que los juzgó en plena conciencia pensando que eran ellos, que además hacia el resto, es decir, el resto de la policía estaba seguramente convencido de que fueron ellos, porque que ligaba las dos cosas, el explosivo, con la explosión de Jesucristo, con la captura de unos señores de esta mentalidad, que tienen además en su poder unos explosivos. Es decir, que este razonamiento para la policía fue suficiente, no ahondó más en la cosa. Dejó eso para el Consejo de Guerra, para los militares que tuvieran que juzgarlos y nada más. Cabe que no fueran ellos, pero se les condena a muerte y se les ejecuta en el plazo escaso casi de menos de 3 semanas. Lo que viene a ser es, igual fue un error, pero fue un error inocente. Así es. El caso, como decimos, se les condena en un juicio lleno de irregularidades, que incluyen, por ejemplo, el hecho de que el propio defensor no tenía título de abogado, donde no se pudieron presentar las pruebas de la defensa, donde no se pudieron mostrar las coartadas que situaban a los propios acusados fuera de las propias calles donde se cometieron los atentados a esas mismas horas. Pues además los tíos se fueron al cine y estaban en el cine en el momento en el que habían ocurrido. Bueno, en fin, una serie de cosas. Que las pruebas acusatorias fueron arrancadas bajo tortura, claro. Exactamente, ellos se inculparon bajo tortura, precisamente en aquella detención. Bueno, todo esto ocurre también en un momento en el que había una fuerte organización antifranquista, sobre todo de militantes que estaban en el exilio, y que, bueno, pues la propia Juventudes Libertarias en París, por ejemplo, tenían mucha fuerza. Y además se cuenta también, está documentado, cómo el propio gobierno franquista había hecho las pesquisas sobre si se estaba moviendo algo en París o no, para poder ejecutar a estos, porque lo que no querían era una respuesta internacional como había ocurrido en casos anteriores. Total, que se les ejecuta y en algún momento alguien dice, vamos a grabar un documental de esto, 30 años más tarde, en el año 95. ¿Qué ocurre? Que se localiza precisamente a dos activistas de las Juventudes Libertarias que habían estado activos en aquella época de mediados de los 60 y reconocen a cara descubierta, una vez que ya todo esto seguramente ha prescrito, que fueron ellos los autores materiales de esto y que han estado viviendo 30 años en su conciencia de decir... han asesinado a estas dos personas que son inocentes de algo que hemos hecho nosotros. Esto lo reconocen, aportan las pruebas. Las personas que graban el documental pueden acceder finalmente a todo el legajo de papeles, ¿no?, que acompañó al juicio sumarísimo aquel tan rápido, y ven todas las irregularidades y que al final se les juzgó y se les condenó y se les asesinó por decreto. Era decir, a estos tíos nos los vamos a cargar, no están las pruebas, aquí no se cumplen los requisitos para poder juzgarles ni poder condenarles, pero nos los vamos a cargar, porque de alguna manera algo tenían que ver con un atentado contra Franco que se estaba cocinando, y eso, algo de eso tenía de verdad, y se los cargaron porque estos no han sido, pero conocían a los que habrán sido, y algo tenían que ver. Y, de buena fe. Así es como está. Ya por cerrar un poco toda la historia, pues contaros también que bueno, pues que la propia película después del año 95 también tuvo problemas, y ya estamos hablando de 1995, tuvo problemas también para ser exhibida en televisión española. Finalmente fue exhibida, pero ya digo, de la mano de lo que entonces era el Canal Arte, que bueno, tenía aquel acuerdo de proveer de contenidos a la noche temática en la 2, y finalmente se puso la película sobre un tema que los propios responsables de Televisión Española, que negaron su emisión en varias ocasiones, dijeron que, bueno, que no interesaba demasiado, que era un episodio de la historia que estaba olvidado y que tenía una excesiva carga emocional y personal. Así se quedó la cosa, y bueno, pues solamente por comentar un poco la historia, es que como esto ya digamos, se autoinculparon a aquellas personas, después del año 95 la propia familia movió un poco el tema, ¿no? Y en el año 2008 finalmente consiguieron que los juzgados levantasen la sentencia contra estas personas que estaban ya ejecutadas de 43 años, ¿no? Y bueno, pues se les declararon inocentes finalmente en el año 2008, y se anuló el fallo judicial, en este caso fallo sin comillas ninguna, que condenó a Garroteville a estas dos personas. O sea, que es el final de esta historia me parece muy curioso. Es que joder, cómo les gusta en este país a los poderosos coger a gente inocente, ejecutarlos para dar lecciones de moral o qué sé yo, de política, y que no volvamos a hacer como si fuéramos niños chicos y nos tienen que dar un castigo por algo, ¿no? Quiero decir que lo que ha contado Juan Carlos no es la primera vez que ha pasado, ni la última será, por desgracia nuestra, ¿no? No es que le guste coger a inocentes, cogen al primero que pillan y ya está. Sí, pero normalmente suele ser gente que no tiene nada que ver, ¿no? A veces sí, a veces no. A mí me llama mucho la atención y me conmueve bastante ver a la hija de Granados, que es francesa, habla francés, ella se crió en Francia, y decir, yo perdí a mi padre con 5 años y nadie se atrevía a contarme qué era lo que pasó. Nadie me quería contar por qué yo no tenía padre, y entonces los niños, que son muy crueles, pues me preguntaban, ¿a tu padre lo han fusilado o lo han ahorcado? Entonces así es como ella se enteró de que su padre había sido asesinado por el régimen, pero no, ella no entendía por qué, ¿no? Y mucho tiempo después, no solamente Granados fue asesinado, sino que otras personas de la misma familia sufrieron también torturas porque se les intentó sacar información de cómo y dónde y por qué Granados había entrado en contacto y con quién y a qué se dedicaba, ¿no? Y qué estaban tramando. Y la propia familia pues estaba estigmatizada por aquello, y la hija decía que necesitaba recuperar la memoria del padre, saber quién había sido, qué había ocurrido realmente, y que ese derecho se le había negado, ¿no? Entonces, me parece especialmente importante, ¿no?, que esta gente finalmente, después de 43 años de lucha, hayan conseguido demostrar que esta persona, que además dejó ahí a 3 hijos, la que cuenta de 5 años era la mayor de los 3 hijos que dejó, que por lo menos hayan conseguido demostrar que esta persona era inocente y hayan podido tener ese descanso, aunque se hagan, como digo, 43 años más tarde, ¿no? Curioso el caso. Pues para ilustrar esta canción vamos a poner, perdón, joder, para ilustrar este tema vamos a poner una canción de título No hay sindicato para tus muertos. Y esta canción es de un grupo que a Juancar le gusta especialmente. Me ponen los pelos como Scorpion. Ya decíamos que para los casos barceloneses hemos puesto música de Madrid. Para este caso que ocurrió en Madrid ponemos música de La Chusma. Que, bueno, pues la verdad es que lo cierto es que la canción luego no habla exactamente de lo que estamos contando nosotros aquí, pero el título nos venía al pelo. Es así, es que ya no nos deja ni morir en paz, ¿no? Una canción del año 89 de La Chusma. Ahí va. No Me encanta la chusma, lo digo así, en público y a cara descubierta. Te encanta todo tipo de chusma, amigo. Toda la chusma. Pero hablando de chusma, y hablando de manipulación informativa y de montajes policiales, si hay algo que se lleva la palma en los últimos décadas, la palma de oro. Palma de oro a la mejor interpretación es lo que ocurrió entre el 11 de marzo y el 14 de marzo del 2004. Fantástico, amigos. Teníamos 5 candidatos a la palma de oro, pero se lo vamos a dar al 13M. Y al 13, ni al 11, ni al 14, ni a ningún otro. Ni a todas las mierdas que han venido sucediendo después, porque lo que ocurrió el 13, la verdad que se lo merece. Como su mismo nombre indica y la rima nos sugiere. El 11 de mayo, todos sabemos... O más o menos. De marzo. De marzo. Todos sabemos lo que ocurrió. Y bueno, una serie de artefactos explosivos colocados en trenes de Renfe Cercanías dejaron una cifra de muertos y heridos que, bueno, pues aún hoy la verdad que no somos capaces de asimilar con ningún tipo de normalidad. Aquel día el sentir de la ciudad de Madrid no se expresó con gritos en la calle, sino con un silencio y una tristeza. Pues espontáneas, la verdad, que abrumaban al caminar por las calles al caer la tarde de aquel día. Hasta ahí todo fue tristeza, pero una tristeza que se convertiría en indignación al asistir al tratamiento de la información que manejó el gobierno Aznar en aquellas fechas. La manipulación e instrumentalización de los atentados que señalaban a ETA como responsable cuando la prensa extranjera adjudicaba ya al terrorismo islámico la autoría del atentado. Todo esto desató la ira popular a través del famoso pásalo, ¿no?, que llegaba a nuestros móviles a través de mensajes cuando todavía no teníamos internet. O sea, la gente que tenía móvil le llegó aquel pásalo porque era la forma más rápida de enviar un mensaje de forma más o menos masiva, por SMS. El 13M, que era sábado, víspera de las elecciones, en pocas horas se difundía por esta vía la convocatoria de concentraciones frente a las sedes del Partido Popular en montones de ciudades. Aquellos días y los meses posteriores escuchamos a muchos políticos del Partido Popular hablar en términos de golpe de Estado ante una derrota electoral inesperada, influida en gran medida por los atentados que ocurrían 3 días antes. Es cierto que no vamos a repasar ahora la infinidad de mentiras que pudieron decirse aquellos días, las que le siguieron en los medios de comunicación durante meses, incluso años, por ejemplo, con las campañas de investigación del mundo, de los peones negros, bla, bla, bla, ya ni hablamos de eso, y bueno, la verdad es que yo creo que no merece la pena ni buscarlo, la verdad. A mí, personalmente, no me importa absolutamente nada dónde surgió el famoso mensaje de móvil, ni todos los juicios mediáticos que se produjeron después en la lucha de poder entre populares y socialistas, en vísperas de elecciones generales. A mí lo único que me importa es el insulto y el desprecio que los políticos de este país, en general, especialmente los de estos dos partidos, del PSOE y del Partido Popular, el desprecio y el insulto que demostraron por la sociedad, jugando al echarse mierda encima y a la manipulación de la información cuando miles de personas de esta ciudad aún lloraban a sus muertos o heridos. Y esto se acabó convirtiendo en un golpe de efecto que acabaría con la mayoría absoluta del Partido Popular y daría paso al gobierno del Partido Socialista de Zapatero. Como golpe de efecto decidió sacar las tropas españolas de la guerra de Irak, que era, entendían ellos, el principio causa de aquel atentado. No sé, ¿cómo visteis vosotros aquel 13M? Yo la verdad que sentí bastante asco en general. O sea, asco era lo que sentía. Yo recuerdo la situación de, la verdad es que sí, de primero de incredulidad, luego de asco infinito. Y la verdad es que sí, es que fue un suceso completamente lamentable. Y yo todavía me enciendo cuando saca el tema, porque sí que conozco gente que pues se cree toda esta mierda de los peones negros y de que si fue Rubalcaba y de que si no sé qué, y a mí es algo que todavía me enciende bastante y que intento obviarlo siempre que preveo que pueda aparecer una discusión, intento sortearlo porque vamos. Sí, la verdad es que es bastante vergonzoso porque esta mañana, incluso todavía hoy, preparando este programa, pues buscaba vídeos y encontraba vídeos en YouTube en los que explicaban con imágenes cómo ETA había ayudado a Zapatero a llegar al gobierno en un golpe de Estado contra el gobierno de Aznar. Y decía, pero madre mía, Esto no sé cómo no se ha podido denunciar el contenido de esos vídeos, porque la verdad es que es altamente ofensivo, como dicen muchas veces ellos, incluso para las víctimas. Yo viéndolo ahora con perspectiva, me doy sobre todo cuenta de que fue la primera vez en la que fui consciente de cómo la información se había universalizado a nivel mundial, porque no ha sido 10 años antes. Si hubiese pasado esto en el 94, seguramente a través de los medios de comunicación nos hemos comido doblados más de uno, porque la información al final siempre llegaba por los cauces oficiales, una prensa muy oficial. Y yo creo que esto, que los políticos no se dieron cuenta de que estamos iniciando la era de la globalización de la información. Ellos eran, ahora tú lo ves y piensas que eran unas mentiras muy burdas. Pero claro, era simplemente porque lo que no concebían era que ya había gente de la población que tenía acceso a la información para poder seguir las mismas fuentes de diferentes países, medios pequeños. Y es lo que tú dices, digo, estás manteniendo una mentira cuando la gente puede acceder a la información de todo el mundo y en todo el mundo está diciendo otra cosa diferente. Y fue, yo creo, en este país la primera vez en que se notó la democratización de la información a la hora de que la gente tuviera su propio criterio. Yo por ejemplo, recuerdo a Otegi el jueves, porque yo cuando escucho los atentados, no sé, me resultaba difícil de creer que hubiera sido ETA, ¿no? No sé, era todo como muy bestia, ¿no? Luego recuerdo a Cebes, ¿no? Que era como... Yo prefiero la verdad, preferiría borrar aquella imagen. Acaba de volver a mi mente ese personaje, sí. Y llega un punto, yo no tenía acceso, porque hay gente que sí que tenía acceso a la CNN o a, no sé, a internet o lo que sea, yo no tenía acceso, ¿no? Pero simplemente un poco con sentido común de... me ha salido el Otegi, que nunca sale para nada, ¿no? Un poco de sentido común con lo que suele hacer ETA y un poco con que estamos a 3 días o 2 días de unas elecciones. Veo a Cebes y veo a Aznar, los dos, ¿eh? Y a Zaplana creo que también salió por la noche, ¿no? O sea, y es que dices, me estás mintiendo vilmente. Dime la puta verdad, porque lo único que quieres hacer es ganar unas elecciones, ¿no? Y a día de hoy me sorprende todavía que haya gente que vote al... después de todo lo que pasó, ¿no? Que haya gente que vota al Partido Popular, ¿no? Que es como... Yo sí que conozco... ¿Cómo pudiste, no? Sí que conozco gente votante del Partido Popular que en esas elecciones, en concreto, cambió el voto por eso. Claro. Luego volverían. Claro. Pero en esas cambiaron el voto por eso. Pero siguen siendo igual de viles. Aunque... Sí. Claro. Sí, hombre, la verdad es que con casi 200 personas fallecidas, estar mintiendo burdamente y a sabiendas por intentar ganar unas elecciones es algo bastante triste y bastante imperdonable, la verdad. Además era... Estos ejemplos de otros países es... no quiero parecer el comentario que sea un poco bestia, pero normalmente estas situaciones en otros países a quien favorece normalmente es a los partidos de gobierno, porque los gobiernos aprovechan este tipo de acciones para ponerse duros, medidas represivas. Imagínate, el 11M, ¿a quién favoreció? Sí, al partido Cierro Filas, partido gobierno, ese tipo de atentados masivos. Si el gobierno un poco... Es que aquí había un problema de base, y era que si era Al-Qaeda quien había llevado a las tropas a Irak, y sí, porque Al-Qaeda atacaba a España, pero era yo creo Partido que Popular. Si el enfoque fuera sido... meses de manifestaciones del no a la guerra. Entonces... Sí, pero si no hubiese habido esta estupidez de intentar cargar el muerto a ETA, yo creo que no hubiesen perdido las elecciones. Yo creo tampoco. Yo creo que si hubiese habido, como otros países, un cierre de filas, de bueno, hay que juntarnos, hay que derrotar al enemigo, y hay una gran parte de la población que este tipo de mensajes del miedo triunfa. Y es lo que pasa en muchos países. En el 11M en Estados Unidos, ¿a quién favoreció al final? El 11S, perdona. En Estados Unidos fue una situación similar, y a base de cerrarse y tal, filas y tal, al final incluso fue beneficioso para el partido de gobierno. Pero aquí hubo tal manipulación y tan burda que de una situación que posiblemente, diciendo, a lo mejor hubiesen perdido votos. Yo, es cierto que hubiesen tenido una influencia en votos, pero yo estoy seguro que si no hubiesen intentado ese tipo de manipulación, posiblemente hubiesen ganado. Porque luego tampoco perdieron por tanto. Pero claro, es que la mentira tan burda a mucha gente abrió los ojos. Es que la imagen de Acevedo, desde luego, sí, es para darle el Oscar, la palma de oro. La pista prioritaria sigue siendo ETA. Sí. De todas maneras, hemos encontrado en unos locutorios lápices. Y era de, pero ¿qué me estás contando? La cinta de la orquesta Mondragón, sí, sí. Sí, la verdad es que yo creo que es muy clave, Alberto, lo que tú has dicho, de que en ese momento todavía, digamos que el gobierno y la policía no manejaba la información o los nuevos canales de información con la habilidad que ya se estaba viendo en la calle, ¿no? El fenómeno este SMS del pásalo le vino totalmente desbordado. Yo estoy seguro de que si eso ocurriera ahora mismo, con la experiencia que ya tiene la policía en manejo de redes, que además es incluso puntera a nivel mundial en la gestión de Twitter, de Facebook y tal, ahora mismo no se comerían ese marrón, porque seguiría verían que están generando pues lo que totalmente se conoce en las redes como un efecto Streisand. Yo no descartaría que nos hacen un similar, aprovechando o como excusa de la seguridad nacional, podrían llegar incluso a cortar, sí, los canales de comunicación para que no hubiese esa extensión. Ahora lo harían. O hubiera salido un palo por detrás de Aceber diciendo cállate. Sí, sí, sí. Ahora han aprendido. Ellos también han aprendido. Sí, no, está claro. Sí, pero van un par de meses por detrás. Sí. Vamos a ilustrar el tema 13M y no vamos a poner ninguna canción que hable al respecto de manipulaciones aquí, porque hemos encontrado un tema que es un temazo, que es brasileño, que mola, que es de un grupazo, que tiene todo lo que tiene que tener. Parecías José Luis Moreno ahora mismo. Intentaba parecerme. El grupo se llama Asfixia Social. Es un grupo relativamente joven y que hay que echarle un ojete ya, porque esto es tremendo. El tema se llama Censura Now, o sea, Censura No, y es una banda de hardcore de Brasil, de Sao Paulo. Se formó en 2007. Ya en este rollo así brasileño, que sabéis que les mola mucho fusionar una cosa con otra y con la de más allá. Funk, punk, hip hop, metal, pero sobre todo son hardcoretes. Hacen un sonido muy agresivo, con unas letras bastante incisivas, y han conseguido colar este tema en la MTV brasileña. Escuchadlo, no sabéis portugués, buscar las letras en internet y sabéis lo que está diciendo realmente, y preguntaréis, ¿cómo narices han conseguido meter esto en la MTV de Brasil? Desde luego, el principio de esta canción, para mí, de lo mejor que va a sonar en este programa. Asfixia Social. Censura não! Retomamos el programa 141 de Barrio Canino. Estamos, como decimos, hablando de montajes policiales, de manipulación informativa. Y bueno, pues si hay uno de los casos de los que tenemos que hablar hoy aquí en este programa, y que espero que los que hayáis estado escuchando atentamente hasta ahora lo hayáis echado de menos, es por supuesto uno de los casos de montajes políticos y detención política más con intención, digamos, aleccionadora, más claro que ha habido, digamos, en esta era post-15M, ¿no? Estamos hablando ya de Alfón y su apellido impuesto por los movimientos sociales, Libertad. Alfón Libertad. Si hay algo que decir, es que esas dos palabras siempre van juntas. Todos lo conocemos, el caso de Alfón, lo recordamos hoy aquí también, durante la huelga general del 14N, el 14 de noviembre del 2012, detuvieron a Alfón, un joven vallecano de 21 años, al que se le acusaba de llevar una mochila en la que supuestamente se llevaba todo lo necesario para fabricar explosivos. Alfón, pues eso, se le detuvo este día, ingresó en prisión preventiva y enseguida además le aplicaron el régimen FIES, el fichero interno de especial seguimiento de nivel 5, uno de los regímenes más duros que existen en la prisión en la legislación española. Y bueno, pues él acusó de pertenecer a banda terrorista, la banda terrorista a la que se supone, sí, que pertenece, que era él, ¿no? Era él y algún bucanero más, ¿no? Entonces ya se aprovechó ya también para meter ahí en ese batiburrillo. Varios meses después salió en libertad con cargos. Y bueno, pues el caso ha sido muy largo y yo creo que muchas de las personas que estáis escuchando este programa lo conocéis, y si no, en las redes tenéis mucha información. Pegamos un salto muy largo en el tiempo para llegar ya a estos meses más recientes y hablamos un poco de estas últimas vistas del juicio que se han celebrado recientemente. Este verano hubo un aplazamiento porque los policías que eran testigos de esto estaban todos de vacaciones, para que veáis un poco la seriedad que se trata un caso con la gravedad de esta persona, que estamos hablando de una persona de 21 años que está pendiente de si ingresa o no ingresa en la cárcel, y bueno, pues tiene que esperar a ver si los testigos vienen de vacaciones o no. Tras haber pasado tiempo. A mí, claro, por menos de esto me deniegan unas vacaciones en mi trabajo, pero bueno. El caso es que, bueno, pues al final hay otro juicio paralelo, y es que por una parte Alfón se resistió durante la detención, y eso ya, ahora ya mismo, le ha supuesto una condena de un año de prisión y 3.500 euros de multa. Esto se ha conocido el viernes pasado. El día 12 de diciembre se supo esto. Y aún está a la espera de la sentencia por el tema de los explosivos, por lo que le están pidiendo 5 años y 6 meses de prisión. Una de las cosas que se comentaba era que se quería que saliera antes esta sentencia por el tema de la resistencia a autoridad y demás, para que cuando salga el tema de los explosivos ya haya, digamos, una condena que pueda soportar el ingreso de prisión por la otra. Y bueno, pues así están las cosas. La verdad es que de Alfón se podrían contar un montón de cosas, pero yo casi preferiría que las contase directamente los implicados. Así que vamos a escucharlos. Sí, el policía le preguntó cuando estaban haciendo el registro que no han alusión a nadie en concreto. Simplemente le dijo, si usted nos dice de quién es la bolsa, su hijo se queda en casa. Palabras textuales. Dando por hecho que no era tuya. Claro, ellos sabían perfectamente que no era mía. Lo saben desde el mismo momento en que a mí me ven andando por la calle. Claro que saben que no es mía. Si queréis podemos preguntarle al abogado sobre la... Una última, ¿cómo estás de ánimo? Bien, bien, sí. Sabemos en lo que estamos y bueno, nuestra conciencia pesa mucho y cuando llegamos a un nivel de compromiso, de formación ideológica y como en la situación en la que nos encontramos, pues nos encontramos fuertes y sobre todo con el apoyo que recibimos, la solidaridad que damos, que recibimos, y así es como salimos adelante todas estas situaciones y como vamos avanzando, cada vez sumando más gente, cada vez siendo más los que se acercan, cada vez siendo más los que entienden esta realidad y los que no se dejan engañar por la manipulación de tantos medios de comunicación, y así es como nosotros vamos a continuar. Lo que, bueno, yo creo que está bastante claro el asunto. Ahora mismo, y entendemos esto, hemos incluido el caso de Alfón en un caso de montaje y manipulación, porque, bueno, para nosotros es bastante evidente desde el punto de vista de lo que nos tratamos hoy y desde nuestro punto de vista. Ahora bien, como siempre, estas cosas, que la mayor parte de los casos que hemos hablado hasta ahora estaban ya claros, cerrados y terminados, ¿no? Ya veremos lo que entiende la ley y la legislación en este país en cuanto al caso Alfón. A mí me sorprendieron dos cosas. Una, cuando estuvimos enfrente de la delegación de gobierno, me sorprendió la entereza de la madre al frente de la concentración cuando estuvimos allí, que no todo el mundo tiene ese arropo por parte de la familia, ¿no? Y luego también me sorprendió mucho cuando vi a Alfon en la televisión, ¿no? Que es un crío metido en un régimen FIES, ¿no? Que si no sabéis lo que es, buscadlo por internet, porque es terrible, ¿no? Muchachín de nada, ¿no? Metido en la cárcel ya primero y después metido en un régimen FIES, ¿no? Por un rollo, no sé, político, mezclado también ahí con los bucaneros y tal, ¿no? Y por un rollo también de que yo creo que Vallecas es un... de los pocos barrios que deben de quedar en Madrid así con conciencia de clase y luchador, ¿no? Y es una forma también de acabar con ese tipo de rollos, ¿no? O sea, lo de este muchacho es que en verdad lo que están haciendo con él yo creo que no tiene nombre, ¿no? Con todo lo que llevamos viendo y observando durante estos últimos años de corruptelas, políticos y demás, ¿no? Y a este muchacho le quieren meter 5 años en la cárcel, ¿no? Es como algo desproporcionado completamente, ¿no? Sin duda. Sí, la verdad es que suena a chivo expiatorio, pero vamos, de libro. El problema es que, a ver, si tenemos en cuenta el Código Penal de este país, no es un caso desproporcionado. O sea, el problema es que el Código Penal de este país es el que es. O sea, no es el problema de la desproporción... Sí, pero es un Código Penal que permite estas situaciones. Claro. O sea, y puede ser él, puede ser otro. Y lo permite, y permite que una persona así le condene un año por resistencia... Y ahora encima, y no vamos a mejor, vamos a peor, porque encima hemos aprobado este año la famosa ley Mordaza. Y puede ir a peor. Entonces vivimos en un sistema que lo permite. Pero sigue siendo una desproporción, aunque lo permita, está claro. Pero no es el caso, es el sistema, porque el caso puede haber sido él, puede haber sido otro. Y casos como este los hay, lo que pasa es que por lo que sea, porque es una persona de Vallecas, metida en movimientos sociales. Pues es cierto que ha tenido mucha redifusión, y porque mucha gente lo ha apoyado. Pero casos de gente que en manifestaciones ha tenido problemas y al final ha acabado un año y medio con multas y tal. Eso lo conocemos todos. Tenemos el caso de los dos activistas en Granada durante el piquete de la huelga, al cual ya han ido a juicio y años de prisión. Bueno, exactamente es lo mismo. El problema que tenemos y por el cual tratamos este caso hoy en día es por las pruebas inculpatorias. Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué atentado? ¿De qué armas? ¿De qué mochila? ¿Y de qué estamos hablando? ¿De qué grupo terrorista? Bueno, para ilustrar el tema, teníamos solo una canción que venía al pelo. Pablo Hasél ha sonado en Barrio Canino varias veces. De hecho, hemos hablado de él otras tantas. Y nada más que deciros. Pablo Hasél, Libertad para Alfon. El tratamiento en los calabozos, para empezar, ha sufrido tortura psicológica. Él y la novia los han tenido aislados, cada 2 horas con interrogatorios, con policías con la cara tapada, amenazándolos de cosas horribles que les iban a pasar en sus vidas si no declaraban lo que ellos querían que declarasen. Son jóvenes organizados, reivindicativos, que denuncian la realidad, críticos, y eso hay que pararlo. Ya hace un mes que está secuestrado por este estado terrorista. Solo la presión popular puede hacerlo libre, ya que ni su inocencia sirve. Que todos se enteren de cómo viola los derechos humanos España. Que se descubra esta farsa. Cerdos. Basta ya de montajes policiales, corruptos libres y al fondo de prisión no sale. Con 21 años y en aislamiento, puro terrorismo de Estado, si no lo grabo reviento. Utilizado como cabeza de turco, por luchar por su futuro, no ser otro joven absurdo. Tienen miedo si vemos más allá del fútbol, el luchando por nuestros derechos estuvo. Lo menos que merece es solidaridad, hay que denunciarlo, lo harán medios del capital. Si pretenden que nadie se entere, haremos que llegue a mucha más gente que la puta tele. No es casualidad que sea de Vallecas, detenido porque a nuestra clase representa. El montaje ridículo pero muy grave, la lucha en la calle de su celda es la llave. Tratado peor que un pederasta, le censuran cartas, hasta lo más elemental coartan. El antifascismo no es terrorismo, nos sobran motivos, por eso resistimos. Lo que nos pertenece estamos reclamando, justos como el salto de Carrero Blanco. Creemos creemos en la dignidad en otro mundo. Lo dijo Alfón, si lucháis yo no me hundo. No vais a lograr ocultar el caso. Somos luchadores, no vuestros payasos. Os atracaros si queréis hacernos daño. Somos antifascistas, estamos preparados. No vais a lograr dejarlo solo. Joderos, cada vez más somos. Tenemos el arma de la razón. Seguiremos resistiendo. Libertad al fondo. Lo que le ha pasado a él podría pasarte a ti. Si que te pisoteen, quieres combatir. Queda bien decir, si tocan a uno, tocan a todos. Pero hay que demostrarlo, que lo piense dos veces el Estado. Antes de tener encerrado a un camarada con una farsa demasiado manipulada. Odioso mundo, patas arriba. Su lugar debería ocuparlo Gallardón o la infanta Cristina. Que en los muros de cada ciudad ponga al FOR libertad, que nadie se pueda olvidar. El gobierno oculta que hay presos políticos, pero empieza a arder su circo. A echar leña te invito, mientras el presidente de Bankia reía. Alguien aguantaba las lágrimas en una celda fría. Idiotas, creéis que la represión es la solución. Jodisteis al FOR y más pueblo los ojos abrió. Hay juventud combativa dispuesta a plantar cara, como el fusil de Guevara al ejército de Batista. Alfón por ti luchaba, no es un terrorista. Ayudémosle a que resista hasta la celda más helada. Esto ya jamás lo podréis parar. Habéis tomado a la gente por demasiado subnormal. Lo haremos por el fin a esta pesadilla y que la calle pueda escupir a su pirámide podrida. No vais a lograr ocultar el caso. Somos luchadores, no vuestros payasos. Os atracaros si queréis hacernos daño. Somos antifascistas, estamos preparados. No vais a lograr dejarlo solo. Joderos, cada vez más somos. Tenemos el arma de la razón. Seguiremos resistiendo. Libertad al FOR. Libertad al FOR. Libertad al FOR. Pedimos justicia, no compasión. Soltarlo corruptos. Libertad al FOR. Me dice, señora, si por pensar como usted piensa tuviéramos que meter a la gente en la cárcel, tendríamos que tener a media España. Que pensé yo, para mí eso quisierais vosotros, tener a esa media España en la cárcel. Lo que quieren es enganchar a mucha gente, criminalizar a mucha gente, asustar a mucha gente, amedrentar a mucha gente, para que dejen de organizarse. Alfón Libertad. Si había alguna duda, la mujer a la que estáis oyendo hablar es Elena, la madre de Alfón, y a la cual mandamos también un saludo desde aquí, no solamente a ella, sino también a todo el colectivo de Madres contra la Represión, que saben mucho de lo que están contando, porque la verdad es que una cosa es ser un activista y otra cosa es ser la madre de un activista. Y eso, bueno... está bastante claro. A Elena la habéis escuchado en Barrio Canino en alguna ocasión cuando hicimos, me estoy acordando ahora, el programa especial sobre represión que hicimos en enero de este año en la librería Enclave. Y bueno, la verdad es que merece la pena escuchar a Elena Ortega, porque además lo que lleva vivido pues no es poco. Y bueno, vamos a cambiar de tema, y en este caso nos vamos a ir a uno que, bueno, en principio no hay ningún tema leve de los que estamos tratando hoy, pero este quizás sea de los que más hilaridad ha suscitado en los últimos años. Volvemos al patetismo. Exactamente. Sí, yo tengo que decir que yo cuando vi las imágenes aquellas de soy compañero, coño, me salió... ¡Que soy compañero, coño! Cierto que me salió una sonrisilla, ¿no? Porque veíamos en televisión por fin algo que era habitual en las manifestaciones, ¿no? Los policías infiltrados dentro de las manifestaciones para reventarlas, ¿no? Y encima cobrando. Cobrando y cobrando. Le cobraba doble, sí. Pues esto pasó el 25 de septiembre del 2012, cuando se convocó la primera concentración de Rodea el Congreso, convocada por la plataforma En Pie y que aglutinaba decenas de asambleas de barrio del 15M y numerosos colectivos sociales de distinto tipo. Si os digo la verdad, nunca he terminado de entender por qué aquella convocatoria causó tantísima alarma para las fuerzas de seguridad. Porque iba a ser peor aquello que cualquier otra manifestación que se había convocado durante los 15 meses anteriores. Bueno, yo creo que también porque tenemos aquí en España el rollito este de que el Congreso de los Diputados es como intocable, ¿no? Y aquello era rodear el Congreso y estábamos alrededor de del Congreso de los Diputados, ¿no? Exacto. El caso es que los que estuvimos allí vimos un despliegue policial como nunca antes habíamos visto, ¿no? Los días previos a la concentración, la delegación del gobierno calificó aquello como un golpe de Estado. Y la señora Cristina Cifuentes... No la llame señora, si tampoco lo merece. Bueno, es que señora para mí es un poco peyorativo. Ah, bien. Bueno, pues esta señora dijo que tenía una lista de 800.000 personas, que era lo que las que habitualmente la liaban, ¿no? Una cantidad bárbara, ojalá fuera así, ¿no? ¿Tú estás en esa lista de 800 personas, tú crees? Nah. ¿Quién sabe? Aparte de que, como recordó por aquellas fechas la Comisión de Legal de Sol, Legal Sol, esas listas políticas son ilegales. Efectivamente. Que dijo, bueno, pues si la tienes, enséñala porque te vamos a meter un puro de cojones. Lista entera. En las asambleas preparatorias que tuvieron lugar los días antes del Congreso, se detuvo a varias personas por ser los organizadores de la convocatoria y se identificó y multó colectivamente a todos los asistentes. Recordamos que esto era en asambleas que tenían lugar en el Parque del Retiro detrás del Palacio de Cristal. Es eso una reunión ilegal. Los colectivos participantes en la convocatoria denunciaron el hostigamiento al que se vieron sometidos durante semanas. Finalmente, el día de la convocatoria, el 25 de septiembre, hubo un grupo de personas que provocó altercados y se produjeron fuertes descargas hasta que se disolvió la concentración. Entre las personas que provocaron las cargas se sacó a rastras a una persona y entonces fue cuando oímos aquello tan recordado de que soy compañero, coño. Y después de recibir unas cuantas hostias, un policía señaló que sí, que era compañero, y otro pedía que se tranquilizasen un poco. Infiltrados causando disturbios dentro de las manifestaciones para provocar, reventar las manifestaciones. ¿Quién lo iba a pensar? Sí. qué barbaridad. Yo creo que esto también es una cosa que también creo que lo comentábamos antes a micro cerrado, realmente a alguien que esté dentro de la militancia, por decirlo de alguna manera, le sorprende esto. O sea, yo creo que todos los que hemos estado en una manifestación hemos visto al madero de la manifestación. Sí, pero eso sirvió para que todo el mundo ahora sepa. Exacto. Ahora la gente dice, pues es verdad que hay policías, no solo dentro de las manifestaciones, lo cual hasta cierto punto es normal, sino creando disturbios. Sí, hacen tanto el mal que merecen hostias de otros policías. Para ilustrar este tema, no teníamos un tema que bueno, que los hay, ¿no? Yo estaba recordando Eres un secreto de Hipercore, por ejemplo, sin ir más lejos. Pero vamos a poner un tema que a su vez cuenta otra historia bastante curiosa y que además así pues metemos dos cosas en una. El tema es de Dave Goodman and Friends, así se presentaba la banda, y se llama Justifiable Homicide, o sea, homicidio justificado. Dave Goodman, a aquellos que no suene de nada el nombre de este menda, fue el ingeniero de sonido y productor de las primeras grabaciones de los Sex Pistols. En el año 78 montó una banda para grabar este tema, Justifiable Homicide, en protesta por el asesinato de una mujer de 39 años llamada Little Towers a manos de la policía británica. Esta mujer, Little Towers, se salía de un club en Durham y bueno, pues fue detenida por la policía. No sé, no sabemos exactamente qué estaba haciendo esta mujer al salir de un club en Durham en altas horas de la madrugada, pero me lo puedo imaginar, siendo inglesa y saliendo de un bar a esas horas, pues me puedo imaginar que cualquier barbaridad borrachil. En cualquier caso, se la llevaron a comisaría, pasó una noche en el calabozo, donde sufrió agresiones de distinto carácter por parte de varios agentes. Las heridas recibidas durante esa noche provocarían su muerte un mes más tarde. La investigación oficial determinó que la muerte de Towers era un homicidio justificado, un justifiable homicide, y bueno, ante diferentes quejas por parte de asociaciones ciudadanas, se emitió un veredicto varios años después que lo declararía homicidio accidental. Ha sido la cosa. En cualquier caso, el asesinato de Little Tower se convirtió en todo un símbolo para los punkis británicos de finales de los 70, y de ahí que Dave Goodman montara esta banda específicamente para grabar exclusivamente este tema, este Justifiable Homicide. Who killed it all? Ahí estaba sonando este, Goodman, este tema. Dave Goodman and Friends. Cantando en perfecto inglés. Esto suena verdaderamente a punk británico de los años 70. Yo creo que es un acento inglés tan perfecto que lo entendía todo estupendamente. Ay, madre. En fin, llevamos bastante más de 3 horas y yo no sé ya si 4 de programa. Nos quedan todavía un par de historias. Un par de historias. Y quizás... ¿Os acordáis también en una, hablando de los infiltrados de las manifestaciones, en una manifestación en Barcelona que... rodearon a 4 o 5 maderos que van... Ah, eso es muy bueno. En esta parte. En una puerta de garaje. Eso fue la hostia, Sí. Que tuvieron que venir a buscarlos. Los identificaron. Los uniformados. Sí, sí, les sacaron haciendo un pasillo y iban bien pintones. Hubo muchas fotos. Iban a la moda perro flauta. Sí, pero bueno, esos brazos de gimnasio y de dar hostias eran delatores. Sí, ahí te dedicas al Muay Thai y eres policía. Vamos a ir a un tema... todavía más cutre, más deleznable, más lamentable, todavía que la cúpula de... Seguimos en el patetismo. Que la cúpula de Anonymous, que la muleta espada, que todo lo que hayamos hablado hasta ahora. Aquí vamos a tocar fondo en lo que es capaz de presentar como pruebas la Policía Nacional de este país. Vamos a hablar del Aquarius Molotov. La verdad es que esto es un... Me he perdido el guión, no sé ahora mismo dónde tengo el Aquarius Molotov. Yo te lo digo. Nos plantamos en el año 2013, fecha exacta, 23 de febrero, se convoca en Madrid una manifestación en el Paseo del Prado, en Neptuno, bajo el lema "Tus sobres, mis recortes". Esto lo recordaréis porque además la gente iba con sobres en la mano, había mini pancartas con sobres, etcétera, con todo el rollo este de Bárcenas, los sobres, contabilidad en ya fe. Casi parece que se ha olvidado todo esto, ¿eh? Es que suena hace años y años y años lo de los sobres. Sin embargo, los sobres se han convertido como en Chiquito de la Calzada en una parte del folclore popular. Es decir, cada vez que alguien da un sobre a otro dices ¡Van B! Bien. Esta era la manifestación que, digamos, de alguna manera ponía en marcha este acervo cultural. Al finalizar la manifestación había un dispositivo policial fuerte alrededor, es decir, no les estaba molando al Partido Popular, partido en el gobierno, que se pusiera así en tela de juicio y montaron un dispositivo policial que provocó el dispositivo policial fuertes incidentes, produciendo la detención de 45 personas, 9 de ellos menores. En algún momento de la noche, para justificar esta actuación policial un poco desmedida para una manifestación que tampoco era así concebida como de alto riesgo, alguien encuentra una mochila en el suelo, sin dueño y sin saber de dónde ha salido. Premio. Sospechoso. Y cuando la policía la inspecciona, dice haber encontrado 4 botellas para hacer cócteles Molotov. Y yo me imagino rápidamente, así como botellas de estas de a mí me vienen a la mente, yo para hacer cócteles Molotov, y no quiero dar... imagino botellas de estas de zumo de cristal, de estas así un poco grandes, quizás tarros de mermelada un poco grandes, de espárragos. De aceituna. Algo así grande, ¿no? Algo que tenga suficiente entereza y fuerza como para que yo pueda meter dentro un líquido inflamable que al lanzarlo pueda estallar. La clave es que al lanzarlo se rompa. Claro. Exactamente. Y sobre todo que no arda. Que es una cosa que yo todo esto lo he leído en internet. Algo que tiene el vidrio es que no arde. Bien, hasta ahí. Que se derrite en tu... Como era lo de no los se humanos. Derrite ni en tu boca ni en tu mano. Exactamente. Eso es algo que necesitas para hacer un cóctel Molotov. Resulta que cuando exhiben las fotografías de las botellas, estas 4 botellas que iban dentro de la mochila, lo que vemos son una botella de Aquarius. Pero es que esto es tan cutre como que se encontrarían la primera botella de Aquarius que encuentren en el suelo y digan, toma, date, esto mismo. Esto vale. Pero yo me pregunto, ¿tú eres policía nacional? ¿Te han dado un curso? ¿Sabes lo que se necesita para hacer un cóctel Molotov? Igual no. Además, la gracia del cóctel Molotov es que cuando cae, se rompe, se esparce el líquido y prende a su alrededor. Pero ¿cómo se va a romper? El Aquarius es indestructible. O sea, el plástico ese no se explota, no rompe. Entonces... No rompe, pero sí se quema. Cosa que es bastante peligrosa cuando lo tienes en la mano. Que no tiene ningún sentido físico poner una botella de Aquarius para hacer un cóctel Molotov. Resultado, se publica la foto y inmediatamente miles y miles de personas en este país empiezan a reírse. Así, directamente. No así los detenidos, que no se estaban riendo en absoluto, pero sí el resto de gente de decir, ¿cómo es posible que tengamos un cuerpo de policía tan inepto que pretenda colarnos unas botellas de Aquarius como utensilios para crear cócteles Molotov? Y también era bastante divertido las alusiones a la misteriosa forma en la que se encontraba la mochila. Alguien encontró una mochila en algún lugar llena de algunas cosas. Parece cuando dice el presidente del gobierno esto de todo va bien excepto algunas cosas, ¿no? Debe ser la dinámica de comunicación del gobierno. Bueno, le podemos decir casi todas las botellas valen para hacer un cóctel Molotov, excepto algunas cosas. Excepto algunas. Por ejemplo, la de Aquarius. Un, dos, tres, responde otra vez. Vamos a poner una canción ahora para ilustrar esto. Es una canción que viene bien, venía bien para cualquiera de los temas que hemos hoy traído al programa. Y que canta un amigo tuyo que la has visto esta semana. Es amigo. Esta semana tuvimos el placer de entrevistar a Evaristo Páramos, cantante de La Polla Records, Gatillazo actualmente, y otros proyectos paralelos que tuvo, Te Cagas, Te Meas, etcétera. Y además en esta entrevista que tuvimos con él, corta, pero intensa, ¿verdad, María? Muy intensa, diría yo. Tan intensa que si dura 10 minutos más te pega. Dilo. No, es que yo no sé si oídla, la entrevista la publicaremos en breve y lo veréis. Al final todo acabó bien, pero hubo un momento en que, porque es... Yo es que de ver, no sé si me patina un poco la... Porque por algún motivo que se me escapa, tuviste las narices de llamarle hippie. En la puta cara a Evaristo, no sé, ¿no? Que por poco que le conozcas, sabes que eso le va a joder un montón, ¿no? Eso y el tío se puso en plan ataque, claro. Eso es pelea de navajas en mi barrio. Y en el suyo, total, parece que también. Total. Le queremos a Evaristo de todas maneras. Desde luego, por supuesto. Pero bueno, sí, hubo cierta tensión en la entrevista, ya podréis oírla. Esto no quita para que siga admirando fervorosamente a Evaristo como músico y en esta canción, junto a Non Servium, otro grupo bastante combativo, llamémosle así de alguna manera, le dedican una canción directamente a los policías en general, no tiene que ser específicamente a los de este país, a todos los del mundo, bajo el acrónimo que todos conoceréis, ACAP. Bueno, aquí se preguntaron cuando pusimos esta canción, cuando vino Fernando, si la gente sabía lo que quería decir ACAP. Y aquí hubo gente que dedujo que no, que había mucha peña que no sabía qué quería decir ACAP. No sé si eso luego saltó a las redes sociales o no. No tuvo continuidad, pero utilizamos el comodín de la llamada y la persona a la que llamamos sí lo sabía. ¿Y a quién llamasteis? No puedo decir antena. No era Evaristo Páramos, seguro. Alguien a quien un canino juró que esa persona no lo sabía, y sí que lo sabía. En cualquier caso, si no sabéis lo que significa ACAP, lo podéis buscar en vuestro buscador favorito de internet, con siglas, poned puntos en medio y rápidamente os aparecerá. Si no lo ponéis, también os va a aparecer. ACAP, Non Servium y Evaristo. ¡Guardianes del orden y la ley! ¡Asesinos a sueldo! ¡Abuso de poder! ¡Perros! ¡Guardianes del orden y la ley! ¡Asesinos a sueldo! ¡Abuso de poder! Desde la primera vez que con mis ojos contemplé la crueldad impuesta porque se supone que en esta vida verán por nuestra seguridad. Sus sucias manos se estrellaron en mi piel, ese momento de impotencia jamás olvidaré. Ahora tengo claro de qué lado estáis y la respuesta que quiero que tengáis. Un cúmulo de odio se ha forjado en mi interior. Y con todas mis fuerzas, los que se odian a mí. Malditos asesinos, perros del Estado. De corazón lo digo, sois unos bastardos. Siento dentro de corazón odio, asco y frustración. Algo que me quema. Perro de la ley. de que se ha muerto este muerto, de una bala en el pulmón, lo mató la policía, en una manifestación, la democracia funciona, de que se ha muerto este otro, de los golpes que le dieron cientos de golpes, y uno de ellos lo mató, la democracia funciona, y este de que se murió, fue porque le dio un infarto, se pasaron con la bolsa, porque no cantaba. Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. ¡La democracia funciona! La lotería de Navidad toca mucho y la democracia funciona, así que si no te ha tocado puede ser que te toque pronto. Esa era la lección que queríamos dar con este programa. Contando todos esos casos a los que la gente ya le ha tocado el gordo. Yo preferiría que a mí si me tiene que tocar alguno que no sea gordo, porque será más flojo, ¿no? No, y además es que lo cuentan los propios anuncios de la lotería, que hay gente que no juega y le toca el gordo. Y en este caso, en este programa os ha hablado de mucha gente a la que no jugando le ha tocado. Joder, qué temazo también. Se te ha escapado. Iba a hablar y he dicho, ahora no. Ratatatatatata. Bueno, que pues nada, que 4 horas de programa que vamos a serviros en internet en 2 partes. Y pues nada, que yo no sé lo que vamos a hacer las próximas semanas, no por nada de la ley Mordaza ni nada, pero que ahora vienen fechas así un poco complicadas y los viernes caen así como después de la... de los días en los que se nos va la olla más. No queremos hacer llorar al niño Jesús con nuestras tonterías. Así que, bueno, pues nada, que volveremos en algunas semanas por aquí. Y gracias por la escucha. Y gracias a Juanfran por volver, que siempre es una alegría. Un placer. Gracias a Alberto por... Yo no sé si se ha estrenado hoy o ya estaba estrenado radiofónicamente hablando. Ahora mismo no me acuerdo. Un comentario habré hecho alguna vez. Si algún día montamos una tertulia de polémica, que sepáis que Alberto va a estar seguro. La tuerca. Cuando hicimos la música del rollito. ¿Hablaste? Ah, claro, sí, yo sabía que tenía algún recuerdo. Pero es que siempre le recuerdo más chinchando fuera de la radio que dentro. Pues nada, María, nos vemos la semana que viene o la otra. Pues sí, tener cuidado por ahí por esas manías. Nos vemos. Que nos toque el gordo. Total. Bueno, aunque ahora todos son Robocop, con lo cual tampoco igual. Cuidaros. Alberto, otro día bajas también ahí. Sí, cuando me invitéis. Cuando saques un libro. Pues nada, Juanfran, gracias por venir hoy aquí a este país. Un placer, ya sabéis. Siempre la liamos al final. Cuando vengo yo, no sé si es la casualidad o qué. Hacemos programas kilométricos de tiempo. Te faltan muchas horas de radio, tenemos que devolverte. Claro, de alguna manera. No te vayas, no te vayas, porque vamos a hablar de un tema del que tú sabes. Y de un músico que me gusta. Las dos cosas. El último tema y la última canción vienen de Yanquilandia. Y además es curioso porque en lo que se llaman montajes policiales, orquestaciones gubernamentales, etcétera, Hay unos maestros. Hay gente que lo lleva haciendo más tiempo, como Inglaterra, que lo lleva haciendo muchísimos años, y quizá lleva menos siglos haciéndolo Estados Unidos. Pero la verdad es que también llevan el palmarés ahí, no llevan medalla. Pero eran sus profesores y son anglosajones al final. Claro, sí, son hijos, no son discípulos. Claro. Vamos a hablar hoy de la OIE, Oficina de Influencia Estratégica, que me encanta este nombre, del Pentágono. Y vamos a hablar de 2 cosas derivadas de esta oficina de influencia estratégica: los combatientes ilegales y los detenidos fantasma. Me parece fascinante la capacidad que tiene el gobierno estadounidense, en este caso el ejército estadounidense o la inteligencia militar estadounidense, para poner nombres a las cosas. Tenía tanta oferta que no era capaz de decidir sobre qué hablar. Detenidos fantasma me encanta combatiente ilegal, me encanta rendición incondicional, me encantan tantas cosas, tormenta sí. del desierto. Es que es todo tan bonito, es y precioso. tan poético. Cuando vemos lo que hay detrás, me pasa como con los sistemas de calidad integrada de las empresas, que es todo papel mojado. Vamos a empezar con la Oficina de Influencia Estratégica del Pentágono. Tras los atentados del 11S, el gobierno de Estados Unidos, todos sabéis lo que pasó el 11S en Nueva York, lo recordáis, pues el gobierno de Estados Unidos decide crear la OIE, la Oficina de Influencia Estratégica, con varios objetivos, entre los que se encontraba, y esto leo cito textualmente, bueno, parecerá vergonzoso, pero es así. Colocar noticias favorables a los intereses de Estados Unidos en medios informativos internacionales. Que esto suena muy a teoría de la conspiración, pero es que el propio Donald Rumsfeld... No es conspiración, es dijo así. Que lo que querían era utilizar ocasionalmente el engaño táctico, otra expresión deliciosa, el engaño táctico contra el enemigo. Exactamente, todas estas... Porque esto no salió antes. O sea, me refiero a que... A ver, me parece muy evidente. No salió. Hoy en día si cualquier empresa... genera un departamento de prensa que está dedicado a contar sus mentiras, porque no va a hacer un país. Claro. No, pero los países lo hacen siempre. Lo raro es que haya un país que no tenga un departamento similar. Por un motivo esencial, y es que las empresas son empresas privadas que obedecen únicamente a sus intereses, pero los países obedecen a tu interés, no al de unas cosas raras. Bien, entonces como esto nos parecía un poco raro, esta oficina había sido creada, digamos, un poco de manera oculta. Lo que ocurre es que en febrero de 2012 el New York Times publica la existencia, o hace pública la existencia de esta oficina, ¿no? Acto seguido, George Bush, que era presidente de Estados Unidos en aquel momento, pone cara de asombro y dice: uy, ¿y esto? Yo no me he enterado. ¿Cuándo ha sido esto? ¿De la OIE? Como Felipe González se enteró por la prensa. Exactamente igual. Dijo: ves, no me he enterado, no, pero no pasa nada porque esto lo desmontamos ya. Esto no sé, ¿quién ha hecho esto? ¿Quién ha sido? Y así, literalmente, si buscáis, veréis, ponéis OIE, Oficina de Influencia Estratégica, veréis que todos los periódicos españoles para febrero de 2012 daban por cerrada esta oficina. Y digo todos, es todos. O sea, bien se encargó la oficina de los medios de prensa relacionados con la OIE de que toda la prensa internacional publicara que aquella oficina se iba a desmontar. Lo que pasa es que no se desmontó. ¿Cómo Guantánamo? Exactamente. Lo que pasa es que no se desmontó porque si hacéis una búsqueda en vuestro buscador favorito, veréis que rápidamente os aparecerán asociadas a este nombre, al nombre del Simon Worden, que era el general de aviación al cual se había puesto al mando de esta oficina, y de la empresa a la cual se había contratado para formar a las personas que iban a formar parte de esa oficina. Y diréis: o sea, que el gobierno de Estados Unidos monta una oficina de desinformación, pero para formar a estas personas que van a formar parte de la empresa, de la oficina, contratan a una empresa externa de comunicadores, que es una compañía llamada Random Group, que se dedica a dar clases a los tipos que van a formar parte de esta agencia. Porque esta agencia no forma parte de la CIA, sino que forma parte del ejército de los Estados Unidos. Digamos que era una manera en que Estados Unidos sacaba parte de la inteligencia a lo militar. Bien, pues si buscáis Random Group, OIE, Simon Worden, etcétera, os encontraréis con noticias relacionadas al respecto en 2006, en 2008, en 2009, incluso en 2011. En 2006 aparecen noticias asociadas al contrato con Random Group. En 2011, asociadas curiosamente a una historia bastante curiosa de periodistas a los cuales se les soltó un montón de pasta, de dinero público por otra parte, para que participaran en tertulias de medios anticastristas en Miami, bastante interesante también. Y una serie de anécdotas que quiero decir, que para ser una inteligencia militar se dejan ver bastante en internet, que esto no debiera ser así, ¿no? Debe ser bastante fácil para ellos borrar rastros suyos. Todas estas cosas se pueden comprobar, yo os digo, fácilmente haciendo búsquedas en hemerotecas de periódicos y en buscadores de internet, y además se corroboran en documentos que Wikileaks puso a disposición pública. En estos documentos además podemos encontrar referencias a los combatientes ilegales, que os decía al principio. Es un término usado para designar a los más de 250 presos que hoy todavía se encuentran recluidos en la base naval de Guantánamo, en la isla de Cuba. Esto, para la gente que no haya hecho la reflexión, no está en Estados Unidos. Si Estados Unidos tiene presos en un sitio que no es Estados Unidos, que es Cuba. Sí, es bastante curioso, ¿no? Realmente es, como se dice, es territorio. ¿Territorio estadounidense? Que... sí, claro. Creo que es, sí. Pero como está en Cuba, pues... Y esto además tiene bastante relación con lo que llamaremos luego prisioneros fantasma. A Estados Unidos le da por retener a gente que detiene en diferentes lugares del mundo, en lugares que no son territorio estadounidense en sí mismo, aunque luego lo pueden ser por otros motivos. Bien, estos combatientes ilegales, de los que estamos hablando, son estos 250 presos que se encuentran en Guantánamo, y estos presos son retenidos, según algunas personas que dicen así, ilegalmente, y se les niega la mayoría de consideraciones dadas a los prisioneros de guerra según la famosa Convención de Ginebra, a la que Estados Unidos en principio se atiene. Estados Unidos, son ilegales. Claro, Estados Unidos consideraba combatientes enemigos ilegales a estos, les acusa de pertenecer a los talibán o a Al-Qaeda, y no los considera prisioneros de guerra, por lo que entiende que no tiene por qué aplicarle la Convención de Ginebra, y por tanto puede retenerlos indefinidamente sin ningún tipo de juicio y sin derecho a representación de abogado, porque pertenecen a organizaciones que Estados Unidos previamente ha declarado como terroristas. Entonces, como son terroristas, ya no son militares, no tiene por qué aplicar la Convención de Ginebra. Pero claro, esas organizaciones las ha declarado terroristas Estados Unidos, previamente. No, ni tú, ni yo, ni nadie más, ni la ONU. Así que bueno, en cualquier caso es bastante sencillo para ellos hacer el asunto. Estados Unidos admitió posteriormente que, salvo los miembros de Al-Qaeda, o sea, los talibanes y otros, el resto de los prisioneros sí estarían parados por las convenciones internacionales. Y bueno, algunos juristas... Pero ahí se ha quedado. Algunos juristas consideran que lo que hay es un vacío legal. Según Amnistía Internacional, en 2006 había más de 500, de los 591 presos, en 2006 había un total de 591 presos, de ellos 500 no habían sido acusados absolutamente de ningún delito y por tanto no habían sido juzgados ni condenados a ninguna pena, por lo que el centro de detención de Guantánamo suponía un secuestro y un caso de tortura continuada. De los cerca de 250 detenidos que siguen todavía en Guantánamo, entre 60 y 80 enfrentan tribunales militares especiales y alrededor de 60 están en proceso de ser devueltos a sus países. Lo que pase con los otros 115 es incierto, porque no hay ninguna evidencia suficiente para acusarlos, pero son considerados demasiado peligrosos por Estados Unidos para quedar en libertad. Con lo cual, esos 115 nadie sabe qué va a pasar, pero siguen ahí, encerrados todavía. Vamos ahora, girando levemente, sin irnos mucho de esto, a hablar de lo que se llaman prisioneros fantasma. Es un término oficial que utiliza la administración norteamericana, en el caso de seguimos todavía bajo el mandato de Bush, para designar a una persona detenida en un centro de detención cuya identidad ha sido escondida para mantenerse en registro y cuya localización del centro de detención tampoco se hace pública. Es decir, os explico, Estados Unidos va a un sitio, un país cualquiera del mundo, trinca a un menda y se lo lleva a otro lugar del mundo del cual no sabemos nada. Oficialmente esa persona desaparece y ya está. Eso es un prisionero fantasma. Estados Unidos no da explicaciones al país, ni al cual pertenece esa persona, ni en el cual es detenido, ni al cual es llevado. Como los vuelos fantasmas, ¿no? Es que exactamente. Viene, sí. Los vuelos fantasmas son aquellos que sirven para trasladar prisioneros fantasma. Os pongo un ejemplo. Yalid El Masri es un ciudadano alemán con nacionalidad alemana. Fue secuestrado por la CIA en República de Macedonia en enero de 2004. Fue llevado a un lugar secreto, que no sabemos dónde, en Afganistán, conocido como Salpit. Allí fue interrogado bajo tortura y unos meses después se determina que ha sido confundido con un terrorista y es liberado en mayo de 2004. O sea, desde marzo hasta mayo, pasando meses en los cuales se deciden si soltarle o no. En mayo de 2004 este tipo vuelve a su país, a Alemania, y dice lo que le ha pasado. El gobierno alemán dice desconocer todo ese tipo de cosas, aunque luego aparecieron algunos informes de la inteligencia alemana diciendo que algo habían oído. Hasta ahí. Hasta ahí puedo leer. Según el memorándum del senador suizo europeo Dick Marty sobre la presunta detención en el Consejo de Estados Europeos, alrededor de 100 personas han sido capturadas por la CIA en territorio europeo y posteriormente han sido entregados a países donde habrían sido torturados. En esta cifra se suma a los 100 detenidos fantasmas en poder de Estados Unidos. Esto quiere decir que anda ojo en ojo, que cualquier día... Sí. Podéis ser detenidos fantasma. Vas por la calle, se para un coche, te trinca, te mete para adentro, detenido fantasma. Lo que van a ser un hago esto porque puedo. Hay 100 personas que han desaparecido, o sea, que están desaparecidos, nadie sabe dónde están y están en poder de Estados Unidos. Hay 100 personas que digan ellos, evidentemente. Mm. ¿No? Y, es decir, y lo más flipante de todo esto es que Estados Unidos admite públicamente que tiene a 100 personas retenidas por motivos que solamente ellos saben y que no piensan decir a nadie más. Es terrible todo lo que cuentas, tío. No sé, ya me voy mal a casa. No sé. De todo esto podemos reflexionar eternamente, pero no lo vamos a hacer porque ya son muchas horas del programa. Y para poner un punto final decente y como debe ser, que nos hable una persona autorizada sobre lo que ocurre en Guantánamo. El mismísimo... Ray Cooder ya ha sonado varias veces en este programa, ¿no? Y más debería sonar. Pocas veces ha sonado, digo yo. Una cosa de deciros. Si buscáis el tema Guantánamo de Ray Cooder en vuestro buscador favorito, no lo vais a encontrar. Está, y está en YouTube, pero no lo vais a encontrar. Y en YouTube además está bajo denominación que no existe. Es decir, pone Ray Cooder y no pone nada más. buscando por el álbum, que se llama Election Special, es un álbum de 2012, llegaréis hasta el tema, pero cuando intentéis oírlo, podéis oírlo, pero no podréis ni descargarlo ni hacer nada con él. El porqué, que os lo explique Google. Hemos tenido... se me oye, sí. Hemos tenido dificultades para poder poner hoy este tema, y en nuestros 141 programas anteriores no nos había pasado nunca lo que nos ha pasado con este tema hoy, para poder pincharlo aquí. ¿Y sabéis por qué? Porque el tema de Ray Cooder se llama específicamente Guantánamo. Hasta la semana que viene, amigos. Keep away.